Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará la obra clásica Romeo y Julieta, interpretada por el Ballet Nacional de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. En esta pieza, escrita por el inglés William Shakespeare, se relata la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, que son rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducirán al suicidio de los dos amantes. Internacionales. San Pablo, Brasil. La 10ª muestra latinoamericana de teatro del grupo se inaugurará hoy en San Pablo, Brasil. Se presentarán 4 compañías de teatro procedentes de Cuba, Chile, Ecuador y Argentina, además de 8 compañías brasileras. El eje temático de la cinta es la unión entre el arte y el activismo político. Se escogió esta temática debido al momento de tensión política que atraviesa ese país. La muestra también amplió el área de actuación con especial atención a la periferia de la ciudad. La muestra se desarrollará hasta el próximo 8 de noviembre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.